brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. Es maravilloso. Falta menos, Academia. Falta menos, Racing 47, 54, 55. Se va a terminar el partido. La gente de pie. Abrazos múltiples. Lágrimas. Lo aguantó Racing y lo va a ganar y va a ser campeón, señores. Ganó, ganó, ganó, ganó Racing campeón. Racing campeón, Racing campeón, terminó el partido final. Racing campeón, Racing campeón, Racing campeón. Racing campeón, Racing campeón, Racing campeón. Enloquecen los hinchas de la Academia. Salud campeón. Racing la vuelta olímpica. Racing 13 años, no fueron nada. De la mano de los Diegos, para con Diego Coca y con Diego Milito llegar a esta consagración. Racing es el abrazo de 60.000 personas conmovidas. Los ojos llenos de lágrimas que empiezan a desplazar y a recorrer las mejillas. Racing es el mejor de la Argentina. Racing campeón. Dale campeón, en el este y el oeste, en el norte y el sur, brillará blanca y celeste, la Academia Racing Club, y la cae, estamos locos, casi ya salió campeón, casi ya salió campeón. Se lo dedicamos a todo, Muy buenas noches de este programa exitoso, de verdad, racinguista, que en su edición anterior salió subcampeón y ahora es campeón. Muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo andás? Maravillosamente, la verdad, mejor imposible. Una alegría inmensa ver el triunfo de Racing, ver a tanta gente contenta, sentir que la mala onda de muchas temporadas se está revirtiendo. Así que creo que a disfrutar esto, y el gran desafío es tratar de hacer algo interesante a nivel internacional. Sergio, muy buenas noches. Sí, recuperaste la voz. Son divinas, sí, un poco sí. ¿Cómo me dejaste abandonado? No me llevaste al obelisco. No, porque no tenía en un momento, no tenía más celular, de serio, andaba sin celular porque se me había... ¿Qué le importaba? No, ya sé. Pero bueno, contento, contentísimo, porque bueno, creo que se me cumplió un sueño. Uh-huh. Fue algo muy, muy emotivo. Yo lo había dicho en un programa anterior, bueno. Sentí que, bueno, tener a mis tres hijas al lado y festejar un campeonato con mis hijas, que no cualquiera, viste, que yo no lo pude hacer, y bueno... Uh-huh. Pero bueno, en ese entonces ahí me bloqueé. Pero me tocó ver el partido con un muchacho de Barracas que estaba con el hijo. El hijo debería tener 12, 13 años. Nos abrazábamos, lloramos, creo que está el video ahí en mi Facebook, sí. En Luisito acá de Racingista. Ahí está ese video. Termina el partido, nos abrazamos, nos pusimos a llorar. Y sí, creo que después todos. Lo tenía al lado a Roberto Bartone también, que había venido, que se había sentado. Mirá, la cancha grande, ¿eh? Sí. Justo. Llegó tarde, se sentó al lado mío. Sí, porque ellos llegaron justo, porque bueno, estaban en... Como hubo lesiones, entonces estaban trabajando ahí. Me emocionó la gente arriba, aunque algunos se enojaron conmigo. Arriba hacía frío, porque venía el viento de la cancha de al lado, ¿viste? O la bronca. ¿Eh? O la bronca, no sé qué es lo que venía, pero nos abrieron la puerta de la heladera y hacía un frío en el sector D. Y Johnny, que nos está poniendo el cuac ahí, que lo felicitamos porque salieron campeones de la Copa Sudamericana. Perfecto, brillante. Bueno, como tenía que ser. Como tenía que ser. ¿No? Y bueno. Hay que tener tranquilidad. Y ahora nosotros hemos logrado este campeonato que, bueno. Se les ha escapado. Bueno, pero bueno, la cosa es así. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Dale, Racing! Dale Racing, sí, señor. Celeste, Celeste, usted está cantando mucho y no saludó acá. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo la veo muy feliz. Si no, usted sonríe, si usted es la alegría de vivir, me imagino ahora después del triunfo del otro día. No, la he visto por el obelisco la ahí verdad en las fotos. Que, sí, fuimos al obelisco. Otra que me dejó en el... No, te juro que desde las 11 de la mañana apagué el celular y dije, ya está, chau. Y no, sinceramente hermoso. Todo muy lindo, haberlo podido compartir con mi familia también. O sea, todo, amigos, todo. Después de tantas malas, como decía la canción, las buenas ya van a venir y vinieron, por suerte, y Racing cambió, sinceramente. Bueno, salimos por la tele también, sí, el miércoles con Luisito. El miércoles hemos salido en la televisión, está en clarín.com, en los videos lo buscan como Misa Racinguista. Sí. No lo he podido bajar, pero lo he compartido ahí en algún Facebook. Se puede entrar en la página de Clarín, se puede ver la misa donde estuvimos presentes ahí. Nosotros. Menos mal que llegó tarde y no nos han visto comulgar en cámara. Menos mal. La gente de TN llegó tarde, bueno, la gente de C5N abandonó. Y después el domingo salí en América también. Salí cantando ahí. No, en C5N. Bueno, en C5N. C5N, ah, sí. Bueno. No, con, te juro que. Con una amiga que nos está escuchando. Con Barbie ahí. Barbie Candela Blanco. Sí. Pero no es la Barbie. ¿Barbie Blanco? Esta es la buena Barbie. La buena Barbie. La que no tiene siliconas. No, no. La que no salió por Olé. Bueno, la verdad que... Y vos sabés, y les cuento algo, cuando nosotros, ustedes estaban en otro programa, acá, como hicimos el año del subcampeonato, que estaba Gustavo, también estaba Claudio, y la voz femenina que estaba en ese momento, durante los primeros programas, hoy nos ha venido a saludar y es nuestra querida... Mavi Murúa. ¿Cómo andás, Mavi? Muy bien, por suerte muy bien. Feliz, feliz del resultado. Así que bueno, y yo te debía esta visita y cuando vi que era el último programa dije, es hoy o nunca. Así ¿por que qué? Coincidió. Vamos a volver el año que viene. Vamos a tener auspiciantes que nos banquen. Esperemos. Sí, pero bueno, re contenta. Hacía mucho que no estaba con ustedes. Y bueno, y el reclamo que vos le haces a tus amigos que no te llevaron al obelisco, yo te lo hago a vos que no me esperaste para... No. Vos que no miraste cuando cruzaste el puente que yo venía peregrinando por ahí. Encima lo filmaste, lo publicaste y no fuiste capaz de parar ahí. Yo no, como no sabía en qué auto... Yo ya paré al hombre que pude. Yo vi un auto vacío, me acerqué, le pregunté si me podía alcanzar hasta el obelisco, me dijo que sí y me llevó. Está bien, yo se lo pedí a un montón de hombres y no soy tan rubio como vos. Bueno, así que así llegué al obelisco. El ejemplo no fue el mejor para una hija. Bueno, porque mi hija me dijo, pero vos, mamá, ¿te vas a animar a hacer eso? Sí, cómo no. Me dice, pero ¿no te da miedo? No, ya lo hice un montón de veces con Racing. Cosa que ya no lo sabía. Bueno, yo lo hacía cuando era chico. Y bueno, fui y por la mitad de camino este buen señor me dijo, ¿querés saber mi nombre? Porque lo único que me interesaba era ir cantando y viendo cómo iba la caravana. Le mentiste y le dijiste que sí, que quería saber el nombre. Sí, muy bien. Pregunté, pero yo no tuve que... ningún otro dato. Y ahí le dijiste, ¿trabaja o estudia? Vení seguido acá, la verdad, sí. Bueno, pero estuvo re bueno. Y después estuve allí muy, muy copada en el obelisco con mucha gente. La verdad, y todo muy pacífico. Eso sí, es lo que más me gustó. Aparte, eso es lo que iba a decir. Ahí te iba a hacer un... 100.000 personas en el obelisco y ver a todos en pequeños grupos o todos juntos, cantando, saltando, sin ningún destrozo. Yo creo que eso a mí también me puso feliz. Porque vos ves otras juntadas de otros hinchas, de otros clubes, y rompen todo. Quedó todo sucio, eso sí dijeron, ¿no? Pero el no poder, el no romper nada ni nada, la verdad que me gustó mucho eso. Bueno, y somos diferentes. Se emocionaron, ¿no?, con la presentación. Se la voy a agradecer a Manuel Ferrer, que me la mandó hace 10 minutos. Y la pudimos bajar. Manuel Ferrer es el entrenador del equipo de atletismo de Racing. Así que... Bueno, muchas gracias. Si bien estaba preparada una música similar... Ya estaba la música, algo así había. Ya estaba, pero bueno, él me dio ese pequeño detalle, vale agradecerlo a él. ¿Y el vestuario quién te lo preparó, Luis? El vestuario es Roberto Giordano. No me peguen, soy Giordano. Es de Benito Fernández el diseño. Sí, Camela Fernández. Qué felicidad, loco. Y bueno, del fútbol, hablemos del fútbol. No interesa hoy el fútbol. Ya está el resultado nada más. No nos cobraron un penal con Milito. No lo Pero vi. Vamos a Lito. No lo vi. No nos cobraron un penal, no fue offside. No lo vi tampoco. Entonces, yo lo quiero ver de vuelta. ¿No viste nada? Estaba mirando, pero viste cuando estás mirando y la vista está fija, pero no... ¿En qué sector estuvieron? Yo estuve en la puerta 14, en la popular. Todavía, bueno, yo llegué 7:30 de la tarde casi. Sí. Porque me quedé un rato ahí después de que terminaron los comicios. Me quedé en la sede y me vine para la cancha. Cuando estoy llegando estaba entrando el micro de los jugadores por la entrada de Italia. Bueno, nos cierran la valla, no nos dejan entrar, peleando ahí un poco, sale una ambulancia, nos metemos, cuando nos metemos vamos llegando a Colón, cuando voy llegando a Colón, la policía tirando tiros, gases, o bueno, bala de goma creo que eran, que tiraban, corriendo por todos lados. Bueno, me voy por un costado, no me querían dejar entrar en el molinete, le digo, mostré el carnet de socio, bueno, y me mandé. Cuando me mandó, llego a la puerta 14, estaba cerrada. No pude entrar por ahí, bueno, entré por la 18 y después... Y en un momento lo veías a Sergito ahí bajando de la... Bajé a la popular porque, bueno, quería compartirlo con mi hija, ¿no? Que era lo que yo quería nada más. Parecía el vendedor de la gaseosa. ¡Claro! No, la gente me dice uno, quédate ahí. No, le digo, por cábala tengo que estar en la 14. De la gaseosa con los colores amargos. Quería estar al lado de mi hija, ¿no? Pero claro, bueno, obvio. Uno, y hubo gente que no pudo estar al lado del padre, ¿no? Que, bueno... que la pasaron muy mal. Yo estuve más cerca de mi padre, estaba bien arriba. Digamos por el lado de corbata, ¿no? Uh-huh. Que la pasaron muy mal. Gente que trabajó en las elecciones. Sí. Gente que, bueno. Entrando por corbata en un momento. De Racing Unido, como de Ganar, como de todos las agrupaciones. Los que venían en un micro, que llegaron ahí, me comentó un chico de lo viene el obelisco, me dice, Sergio, la pasamos re mal. A la noche, que lo había visto en el obelisco, la pasamos re mal. Vos no sabés, no se bajaban de una camioneta que estaban ahí, el señor Blanco y compañía, no nos dejaban pasar, no teníamos nosotros teníamos nuestro carnet, todo, y para entrar, todo lo demás. Aparte, bueno, y dice que la policía le pegaba, que los de seguridad no dejaban entrar. Eso fue lo único que empañó, digamos, un par de fiestas. Uh-huh. Y hubo cosas que también no me gustaron, porque las elecciones fueron también, vamos a decir lo que es, no hubo ningún inconveniente. Estuvo perfecta, la organización perfecta. Lo único que, bueno, se atrasaron, que abrió la puerta a las 9 de la mañana. Por falta de fiscales. Por falta de fiscales de Lalín. Falta de presidente de mesa. Presidente de mesa, sí. Bueno. Pero una vez que se abrió, la cola estaba, había mucha gente. Pero circulaba. Sí, sí, sí. Y después, bueno, no. Es más, yo por ser Bodas de Oro entré por una puerta principal. Aparte. Sí, sí, sí, sí. Y gente que fue conmigo, que no era Bodas de Oro, terminó saliendo 20 minutos después que yo. O sea, con toda la cola que había, con toda la viborita que hacía que había sobre Mitre, iba rápido. Sí, había mesas donde no había nadie votando, y había mesas donde tenía 10 o 12 personas en la fila. Me pareció. Sí. Muy alto el nivel de acatamiento de la elección. Lo que no me pareció bueno es que, bueno, uno como dirigente, está bien, yo capaz que haría lo mismo porque, bueno, uno tiene la pasión adentro, ¿no? Pero como dirigente, bueno, podés estar al mando de la comparsa, ¿no? Me explico lo que te puedo decir. Vos decís por el señor Torres que bajó del micro. Sí, bajó del micro agitando a la gente. Agitando a la gente con 20 personas, no más de eso. Pero bueno, sí. eso empaña algo porque es lo que la gente te muestran la imagen esa y decís, ¿cómo puede ser que un tipo, ¿me entendés? Un dirigente o un futuro dirigente está haciendo eso, ¿viste? No sé, creo yo. Y después, bueno, también insultar a un jugador que es una gloria de Racing, que tengan cuidado, ¿me entendés? Como Panchito Maciel. Uh-huh. Él nos dio mucho a nosotros. Sí. Nos dio un campeonato, como estos chicos que ganaron hoy, ¿no? Creo que van a quedar en la gloria nuestra. Uh-huh. Tanto Saja, aunque lo vemos... Con las diferencias de lo que fue Saja, que es un jugador por algunos muy queridos y por muchos muy criticado. Hay que tener en cuenta esas dos cosas. Nosotros de acá lo hemos criticado. Obvio. Y yo lo he criticado y he tenido discusiones fuera de programa con gente defensora de Saja. Sí. Para mí los jugadores son empleados del club, se merecen al club y tienen que cumplir la función de jugador de fútbol y estar a disposición del club. Y no que el club esté a disposición de los jugadores, como muchas veces ocurre. Ustedes estuvieron conmigo en San Luis y vieron la campana que se ponía sobre los jugadores. Que no te podías acercar, que sí, la gente de San Luis no podía... Realmente nosotros que somos los dueños de Racing. Pero si vos chapeabas con una determinada persona, y Celeste lo sabe bien porque lo vio, cómo te hacían entrar a donde estaban comiendo los jugadores y sacaban la foto con el plantel completo. Sí, obvio. Y los jugadores se prestaban para determinada gente. Como gente que el otro día, sin ser periodista o ser familiar de dirigente, estaba dentro del campo de juego, festejando y sacándose fotos y subiéndolas a Facebook. Como se subían Facebook fotos en Rosario. O sea, el visitante no puede ir, solamente los dirigentes. No, la amante del dirigente, la novia del dirigente, el sobrino, el primo... Hemos criticado. Seguro, no, que en algunos casos vos viste, el otro día lo dijo acá el cura, que bueno, a él lo habían invitado. Uh-huh. Así que bueno, ¿entendés? Pasa por ese lado, capaz que te invitan. Ojo que hay gente que se arriesgó, hay gente que fue. Que sacó su entrada y fue. Se disfrazó de hincha de Central, o te disfrazás de lo que sea. Yo particularmente no me gustaría ir con toda la gente, con la gente mía. ¿Me entendés? Yo no tengo que tener un privilegio para ir a ver un partido. Yo quiero ir como con todo lo demás. Obvio, no, seguro, seguro. Y de hecho que hemos ido muchas veces de visitante con el pack visitante y no al palco de periodista. Teniendo la posibilidad de ir. Me habré acreditado en mi vida, no sé, me habré acreditado 7 veces. Sí. Pero bueno, pero te digo, eso quería decir eso nada más como una pequeña... cosita que no hay que dejarla pasar, ¿viste? Porque bueno, a veces digo yo, mira, bien, puedo ponerle, porque acá lo he dicho yo, ¿te acordás cuando perdimos el clásico? Bueno, ahora Coca me tiene que demostrar el otro objetivo, al final lo cumplió, me tapó la boca, todo lo que vos quieras. Está bien. A veces, perfecto. Yo sigo teniendo la espina del clásico, perdón. No, obvio, como comparto la opinión, que estuvo genial. Un tipo que yo lo banqué en este programa y todo lo demás, no me quiero hacer los laureles, pero lo dije en su momento, me peleaba en la tribuna en todo lado con el querido 9. Dije, le pone gana, vamos a darle tiempo y bueno, ¿me entendés? Y me parece genial las declaraciones que hizo, porque no hay que ensuciar a una hoy es una estrella de Racing ese muchacho, y no hay que ensuciarlo. Entonces, yo, nada más, quiero decir yo eso. Yo me he enterado en el 2001 de jugadores que se han hecho expulsar porque la semana siguiente se casaba el hermano. ¿Me entendés? Y sin embargo son ídolos. O sea, yo hay cosas que no las perdono. No lo voy a decir al aire quién fue. No. Pero a mí me resultó molesto. Porque estás peleando un campeonato. Ya hay un montón de gente revisando las estadísticas, Luis. Sí, es muy fácil sacarlo. Sí. Es muy fácil sacarlo. Bueno, yo me puse a... no sé, qué hablé yo, no la dejamos hablar. Acá la... No, yo lo que te quería responder era en relación a un dirigente, cuando dijiste esto. Hay gente que considera que si el dirigente se pone del lado del hincha va a ser mejor dirigente. Piensa lo mismo de un jugador. Yo no opino igual. Yo creo que la gente tiene que demostrar que es eficiente en lo que va a hacer. A mí un poco me interesa si el jugador es de Racing. Tiene puesta la camiseta de Racing y tiene que jugar para Racing. Sí. Y dar lo mejor. Perfecto. No importa si es hincha de Racing. Y lo mismo pienso del dirigente. Suponemos que todos los dirigentes que llegan y que votamos son de Racing. Pero... En algunos tengo mis dudas. Por eso, pero no necesariamente tiene que jugar como hincha. Tiene que dirigir y tiene que ser eficiente en lo que va a hacer. Uh-huh. Porque si no, vamos siempre a caer en los mismos errores. Mira, es lo que tenemos que modificar. Hace muy poco yo venía, me estaba parado ahí donde llega el micro de los jugadores. No sé si había terminado de llegar el micro. Creo que fue el partido de River o el partido anterior, que justo pasaban todos los políticos ahí dando vueltas, y saltó un tipo ahí en la puerta y dice: estos no vienen nunca a la cancha. El que sí venía a la cancha era Cogorno. Perfecto, bárbaro. Pero eso no te garantice, no te garantizó que haya sido un buen dirigente. Y tenemos pausa, ¿no? Lo seguimos después. Ya se fue. Ya se nos fue una media hora. Mirá, y no dijimos nada. We are the champions, vamos. We are the champions, a ver, haceme la escuchar y nos vamos a la pausa, dale. Ah, bueno, iba a mandar un saludito, pero bueno. ¿Se puede? Más saludito, saludito. Al amigo que cumplió años, Lucas Pino. Lucas Pino. Un amigo. Amigo. Y bueno, hay que traerlo. ¿Nos puede auspiciar el año que viene? Estamos buscando auspiciantes para el año que viene, queridos. Pues bueno, estará Gonzalo Pérez. Gonzalo ahí. Pérez, que va a tener que... Que abrió su verdulería. Abrió la verdulería, va a ser próximo auspiciante. Verdulería Gonzalito. ¡Pausa! Here's my key. Un dial. AM 1470. Una radio. Cadena. Tu lugar de encuentro. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunícate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Banco Central compró 274 millones de dólares y el dólar blue retrocedió. El Banco Central compró hoy unos 274 millones de dólares en una jornada en la que el dólar blue volvió a caer y cerró a 13 pesos con 10. El día anterior, la autoridad monetaria había comprado 250 millones de dólares y unos 209 correspondieron al pago de Telecom por la adjudicación del espectro para servicios de datos móviles 3G y 4G, se informó. Buscan a un asesor financiero que desapareció. Analizan sus últimas comunicaciones e investigan al entorno. Un asesor financiero que desapareció este martes continuaba siendo buscado hoy mientras se analizan las últimas comunicaciones que mantuvo y se investiga a su entorno, tanto familiar como laboral, aunque la principal sospecha apunta a que se estaría ante un caso de secuestro. Internacionales, Estados Unidos, legisladores furiosos con cambios anunciados en relaciones con Cuba. Legisladores republicanos y demócratas mostraron su oposición el miércoles al acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Cuba anunciado por Barack Obama, acusando al presidente de conceder todo al régimen castrista y advirtiendo que el Congreso frenará cualquier esfuerzo para levantar el embargo económico. Un tango gigante en el Vaticano para el cumpleaños del Papa Francisco. Miles de apasionados del tango se congregaron este miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano al son del bandoneón para celebrar el cumpleaños número 78 del Papa argentino Francisco. Deportes. Deportes.

Bueno, vamos a dar saluditos. Yo que nunca doy ningún saludito, hoy está todo al revés. Hoy está todo permitido. Vale todo. Hoy vale todo. Brian Cardona, de Colombia, un amigo por Facebook. Este apellido me hace acordar a un enganche vago que juega con una camiseta como la de Atlético Nacional. Si tiene algo que ver, sigo esperando por Germán Cárdenas. Así que a las nuevas autoridades de Racing, si pueden traer al colombiano que me gusta, se lo voy a agradecer. ¿Te gusta para que juegue? Sí. Porque no quedó muy bien como lo dijiste. No, si pueden traer al colombiano que me gusta. Lo pensé, en realidad habitualmente hablo de lo que se juega. Igual Racing ya salió campeón, Gustavo, así que. Sí, y Racing ya salió campeón. Y Racing ya salió campeón. Viste que hay muchas promesas por cumplir. Entonces, yo, bueno, yo no sé ninguna. Si vos habías hecho yo ninguna. Promesa, el señor Fabián Zanni, que no nos debe estar escuchando, pero alguien les va a hacer llegar el mensaje. Prometió pasear por todo Montes de Oca con un travesti de brazo. Así que, señor Fabián Zanni, tiburón blanco, de vez en cuando se come algún hombre. Hay algunas promesas que se llevaron mucho y después. Ah, Hugo. Pero escúchame, lo bueno que vas a tener son los 8.000 pesos, mirá. Sí, pero sí, no yo, gusta. El señor que va a pasear con el amigo de Luis por Monte de Oca, no sé. Sí, no. ¿Y a quién más querés que traigan para jugar? La verdad que es difícil porque no sé cuál es el presupuesto de Racing. No se aprobó. Yo hablo del presupuesto para gastar en el plantel profesional. Sí. Racing va a tener la posibilidad de tener más ingresos, si Dios quiere, el año que viene. El tema es cómo se aplica. Juega la Copa Libertadores, sí, va a jugar la Sudamericana. Creo que el plantel es corto. No, ¿Sudamericana no? Sí, también. Creo que el plantel es corto. Ah. Así que realmente, más allá de que si Maxi Morales sí, Maxi Morales no, si alguien le tiene que pedir perdón porque lo echó de la platea de Argentinos Juniors o esas cosas, no es lo que más me deslumbra. Yo creo que además las compras que hace Racing le pueden llegar a modificar el esquema. Pero bueno, en enero vamos a tener tiempo para hablar, vamos a ver si nos podemos dar una vuelta por Mar del Plata, ver la pretemporada. Creo que hay dos o tres chicos que el año que viene van a tener más participación en lo profesional. Ah, y mi pollo, Mariano Vareiro, va a jugar en la selección sub-20 la clasificación para el Mundial. Así que si quieren ver los partidos que se van a producir en Uruguay, el 5 de Argentina va a ser de Racing, lo cual no deja de ser un orgullo porque no nos destacamos por tener muchos jugadores en la selección habitualmente. Así que los invito a los racinguistas a ver a Mariano Vareiro si alguno no lo conoce. Le hago tanta propaganda que si llega a jugar mal me parece que me voy a tener que dedicar a otro deporte. Pero bueno. hablando de deporte, me parece que hay un par de deportes que no comienzan en 2015, ¿eh? Poner la musiquita ahí, manda. Le diste mucho el pie. El tiburón. Sí. Hay un par de deportes que no comienzan en el 2015. Parece, ¿no? Parece. Muchos cambios. ¿Quién ganó, quién perdió? ¿Ganó Blanco? Sí. ¿O perdió Blanco? No entendí. Yo la entendí, pero me parece que perdió. Perdió Blanco. ¿Quién ganó? Reportaje a una persona que tenemos ahí en punta. A ver qué dice ese reportaje. ¿Lo tenés ya? Dale. En este marco de elecciones estamos con un expresidente de Racing, como Juan Di Stéfano. Como Juan, quería consultarle cómo ve el marco de las elecciones, qué piensa al respecto de las mismas. Respecto al partido de Racing esta noche. Acá estoy con el ex secretario general del club, el doctor Ameal. Estamos felices, muy contentos, la gente vota democráticamente, a la tarde vamos a salir campeones. Es un día glorioso para Racing. Por la votación democráticamente y por el campeonato que vamos a lograr a la tarde. El marco es maravilloso. Hay muchísima gente democráticamente. Creemos que vamos a triunfar nosotros, pero de cualquier forma es importante que todo el mundo vote. ¿Qué es lo que piensa de esta selección? ¿Cómo se están llevando? Creemos que vamos a triunfar nosotros, o sea que el señor Juan Di Stéfano está en la lista de. No estaba oficialmente en la lista, pero está acompañando el oficialismo. El señor Torres ganó. Para mí el señor Torres ganó poder, que va a ser muy difícil sacarlo, yo creo que es uno de los candidatos a tener firma en Racing, o sea que la firma es del presidente, del tesorero y del secretario general. Bueno, el secretario general ya te lo dijo en el reportaje. El secretario general, no, no, no, Amial fue de él, en la elección, en el gobierno de él. Ah, quiso decir así. Sí, sí, sí, estoy con el ex secretario general. Y también estaba Vergés. Ese video se puede ver ahí en YouTube. No, está bien, acá yo digo que bueno, hoy... Creo, perdón, otra cosa más que quiero definir. Mucha gente se quejaba que no pongan, que no tiren piedras en el camino, que no pongan palos en la rueda, pero la oportunidad histórica de hacer una unidad fue hace un año. Yo no creo que el gobierno ahora llame a alguien de la oposición, sea quien sea, porque si hubiese ganado Cunio también no hubiese llamado gente, o también era muy poca la gente que se iba a quedar ahí. Eso es lo que a mi entender podía haber pasado. También Podestá perdió. Creo que Podestá no se ubicó en el lugar que se tendría que haber ubicado, que saber que no iba a ganar. Él consideraba que iba a ganar, y en las encuestas nos han criticado mucho la encuesta nuestra, pero fue encuesta genuina de gente que nos mandó el mail con nombre y apellido. Obvio. Y mucha gente de las que nos criticó no figuraba en el padrón. El señor Larín no llegó ni al 2%, lo votó menos gente que los avales, un poco más que la lista. Sé que hay gente de la lista de Lalín que no lo votó, que votó a Blanco. ¿Me disculpas? Sí. La verdad que yo creo que por más democracia que se quiera demostrar y por más grandeza que se quiera demostrar, si alguien pelea en un acto comicial, y pelea es en el buen sentido, digamos, tratar de ganar para imponer sus ideas, y pocos días antes dice que uno de sus adversarios ocasionales en el acto eleccionario es el mejor presidente de Racing de los últimos 50 y pico, 60 años, porque se retrotrajo hasta Santiago Zapoli. Sí, se excluyó él. Creo que de alguna manera es como que tiró la toalla. Y yo creo que en la psiquis de la gente juega mucho el hecho de que le gusta votar a quien gana. Sí. Ante esa disyuntiva, si tenían como candidato a Lalín y ve que Lalín de alguna manera induce un voto, me parece que no sé cuál podría ser el volumen de votos. No, pero no creo. Porque Lalín, en nuestra encuesta que dejamos votar a todo el mundo, el segmento que más apoyó a Lalín es el segmento que no tiene antigüedad o que no son socios. Está bien, pero así sean 100 votos, Luis, lo que yo te quiero decir. Si vos pensabas votar a Lalín y Lalín te dice que Blanco es el mejor presidente después de Sacol, la verdad, si para qué voy a votar a Lalín, mucha ganas de ser presidente. De la primera presidencia de Sacol, porque la segunda dejó mucho que desear, nosotros que la hemos vivido. No viví la primera, la segunda sí. Me parece que estás demasiado fino en tu análisis, porque si alguien se acuerda... La segunda presidencia En 20 socios de Racing, aparte los de 40 años... Yo lo voté a Sacol, ojo, me arrepentí. Luis, te voy a llamar a la reflexión. La gente que tiene 40 años, la gente que tiene 30 años, no lo capaz conoció, que sabía no de Sacol porque era la marca de la heladera de la abuela. No sabe qué hizo Sacol en Racing, ni cómo venía Racing cuando Sacol fue presidente. Entonces yo te pediría que te calmes, porque no, estás como negativo en tu totalmente análisis. Totalmente calmado. Y yo creo que lo que tendría que primar en este caso es, primero, ganaron, el acto eleccionario fue transparente. Sí. Es lo que decidió la gente de Racing. Perfecto. Sí. La gente ahora la gente no decidió más. La gente decidió olvidarse de la muerte de Nicolás Pacheco. La gente decidió. No estoy de acuerdo. ¿Me permitís? No se hizo absolutamente nada por esclarecer. ¿Me permitís terminar la idea? Sí. Yo creo que la justicia en la Argentina no la ejerce un club. No. Más allá de que colabore o no colabore, quien tiene que decidir si las autoridades colaboraron o no colaboraron, si comportaron como deben ser o no deben ser, es la justicia. El caso ya está en la justicia. No es que salga. Pero que no se hizo el sumario interno. perdón, no es algo que sepamos solamente los que estamos en Racing porque vivimos a dos cuadras de la sede. La realidad es que es algo que está en la justicia. Si es una omisión o está hecho adrede, de acuerdo, anotémoslo en la lista de los errores. Yo lo que te digo es lo siguiente. Ha habido mucho esfuerzo económico, de tiempo, de capacidad, inteligencia, en aras de proponer nuevas ideas. Uh-huh. La gente de Racing no quiso cambiar, o la gran mayoría no quiso cambiar. La excusa de que tenía dos puntos, de que tuve que agarrar esto porque se hundía, y todo eso, ya no corre más. Hay 3 años por demostrar si realmente se puede mejorar lo que se hizo. Ojalá, ojalá que vaya bien. Ojalá que le vaya bien, porque para mí, si para mí es el bien de Racing. Para mí sería el bien de Racing. Para mí es el bien de Racing. Yo digo esto. Voy a ser, crítico de la función como si hubiese sido crítico de la función del señor Cuño. Porque Cuño también le criticó al señor a Coca las declaraciones, que no estaba de acuerdo porque no le bajaba línea. Y sin embargo, en fútbol amateur tenía al hombre este que iba a hacer, a Grifa, que salió hablando que estaba siendo ofrecido para, o le ofrecieron agarrar Independiente. Sí, pero él, o sea, dijo que no. Está bien, pero eso tenía, no tenía que haber trascendido. No, está bien, ¿entendés? Pero bueno, entonces, si te quejaste de que Coca habló mal o que no dijo lo que tendría que haber dicho el partido contra Independiente, te pasa lo mismo con tu gente. Pero esta es la vieja historia de la botella medio llena, medio vacía. Grifa fue presentado, creo que con el espíritu de demostrar: tengo proyecto, tengo gente capaz, no estoy trayendo a cualquier persona, estoy tratando de hacer un equipo de excelencia. ¿Cómo se equivocó? También tiene palabra que le dijo que no. Hoy toma Independiente, Grifa. No le podés decir nada, no lo podés criticar. Se comportó como un caballero, sí, porque la oferta firme que tenía fue de Estudiantes. Se le acercó la Brujita Verón y le dijo, no, y le dijo que no. Había y la dado realidad la es que en el mundo del fútbol, ¿cómo? Es muy habitual que haya un club detrás, haya 3 clubes detrás de un jugador, sí, haya 4 clubes detrás del mismo técnico, y cuando el que gana en la pulseada de Racing nos ponemos contentos. Y si no gana nosotros, nos dejamos robar el jugador. Yo creo que es parte de la negociación. Cuando se compite, se gana y se pierde. Y no dejan de ser pequeñas competencias, por un técnico, por la presidencia. Yo creo que hoy por hoy es como yo digo que Morales, andan hablando de Morales, que va a venir a Racing, que va a venir. Morales no va a venir a Racing, me imagino. ¿Por qué? Porque tuvo una discusión en su momento con el Oso Fernández. Bueno, pero también la discusión la tuvo Gasparini, y sin embargo ahora están juntos. Bueno, está bien, pero bueno, no sé. Uno, estar, claro, no, pero que te echen de la tribuna. ¿Te acordás del trascendido que había pasado? Bueno, sí, pero viste que ojalá que venga, ojalá que se arreglen las cosas. Morales me gusta, porque Morales no es mal. A mí me gustaría tenerlo, Moralito. ¿Entendés? Es un 10 que necesita el equipo. Como a mí me gusta un 10. ¿No? Es un buen jugador, hay que ver cuál es su presente, hay que ver si le conviene lo económico, porque seguramente que tiene que sacrificar dinero. Yo no creo que haber tenido un incidente hace años pueda ser el motivo para que, si vos realmente querés volver a Racing, no vuelvas. Me parece que bueno, se pero magnifica. También, pero también hubo un incidente con Merlo y se sintió cuando Merlo estuvo en Racing ahora en esta etapa. Se mostraban los dientes, Ojo. ¿Le puedo decir algo? Sí. Todo es muy subjetivo. Sí. Cuando Coca declaró: acá hay jugadores que se tienen que dar cuenta que están jugando en Racing. Sí. Si a los jugadores se les hubiese atravesado Coca, hoy no estaríamos hablando de campeón. Y yo creo que iban a menos 2 partidos, a menos, o ponían menos actitud, o la actitud frente a Newell's hubiese sido diferente, y estaríamos hablando de otra historia. La realidad es que se dieron las cosas y campeón. Yo les quería comentar que yo estaba en la Popular y en el entretiempo creo que empezó a correr esto de que había ganado Blanco dentro de la Popular. No lo anunciaron por los parlantes, antes se anunciaba. Y lo empezó a decir la gente. Entonces yo empecé a escuchar las opiniones. Estuve muda, parada ahí en el medio de la gente y decían todos con que Blanco ganó las elecciones porque había hecho todo muy bien desde que él había asumido la presidencia, que se merecía ser el presidente, que lo único que le queda pendiente a Blanco es resolver lo de Nicolás Pacheco. Por eso te dije, la gente estaba toda contenta y era mucha la gente que estaba opinando. Y para mí es válido. Yo creo, yo al mediodía, al mediodía, cuando yo estuve viendo el los boca de urna de la gente que estaba haciendo ahí a la salida de Ameguino, y era tan parejo, al mediodía, yo dije, ya ganó Blanco. Había 12 votos de diferencia entre ganando Blanco, estaba arriba de Cunio. A la mañana, es la gente que, que es de Avellaneda, es la gente que le dio la espalda a Cunio, pese al trabajo que había hecho la gente de Avellaneda, que trabajó muy bien ahí. ¿Entendés? Los vitalicios le dieron la espalda a Cunio. Y yo, los vitalicios son los que más votan. Si después a eso le sumás la gente que vino de las filiales con el voto pelota y voto entrada, que lamentablemente es parte del juego. Es parte del juego y hay que aceptarlo. También hay que decir. Y hay que aceptarlo. Yo digo una cosa, también hay que decir que. Ahora. No lo querramos cubrir con la venta a 2 lucas de una camiseta. Eso es. ¿Me la vas a regalar? Sí. Ah, 3. ¿Sí? Hay 3. Un Wally Shopping ahí que lo. 4 dijo, no sé. Digamos, no podés salir a vender una camiseta a 2 lucas ahora. Vendiste solo 1 luca, la del 67, que salió de homenaje al 67. Sí que pueden, porque sabe que los hinchas de Racing compran todo. El hincha compra, y sí. Más ahora que está feliz. Sí. ¿Escuchaste hablar del costo de oportunidad? Sí, ahí han comprado de Lolé, que nos dio todo el campeonato, nos dio para que tengamos, hasta el último partido nos dio el amigo Fainarella. Qué bueno. Que no fue a cuando se recibió a los hijos, no fue a la escuela, cuando le entregaban el diploma, no fue. Bueno, que quiera un poquito más a los hijos, no a tanto a River. Bueno, cada uno elige lo que quiere. Bueno, está bien. ¿Puedo? Sí, dale, por favor. ¿Te puedo contar algo? Por favor, contame. Mira, todo lo que quieras. El programa es tuyo, como gracias dice Ponja. A este campeonato, Racing tiene 17 estrellas. Sí. Gracias a este campeonato. Estamos tercero. Sí. Porque el cuarto, ¿sabes quién es? Sí. Es un muchacho. ¿Es que va a ser siempre cuarto? Hotel alojamiento. Claro. Cuarto cómodo de calentito. Calentito, con 16 estrellas. ¿Cómo era que decís vos? Albergue transitorio. Pero a veces le deben prender muy fuerte el aire acondicionado porque él le da mucho frío. Y sí, ese lugar es frío, ¿viste? Porque bueno, ya tenés el Polo Norte. Escuchame. 16 quedaron ellos, los muchachos. Así que, viste, que no mientan un poquito, ¿viste? Bueno. Con eso entramos en la Copa Libertadores. Sí. Grupo 8 de la Copa Libertadores. Sí, señor. Fase final. Sí. Tenemos que esperar el campeón de Perú, que está entre el Sporting de Cristal y el Juan Aurich. Aurich. Juan Aurich. Y tenés también una eliminatoria de Cerro Porteño con el Táchira. Con el Táchira de Venezuela. Al Táchira lo vimos en agosto en un amistoso y Racing le ganó fácil. Claro, vos lo viste, claro. Sí. Pienso que Y Guaraní de Paraguay. Creo que si Racing refuerza un poco puede. No es de los grupos más fuertes. Tampoco bueno. Tiene que viajar mucho, salvo que gane el Táchira y haya que ir a Venezuela. Sí, me parece que Paraguay está todo cerquita. Me parece que en ese aspecto no se puede quejar. Volviendo. ¿Le cambio las cubiertas al auto? Volviendo. Yo creo que tenés que pensar en romper el chanchito, Luis, sacar el pasaporte y salir por Ezeiza. Ya lo tengo el pasaporte. Bueno, hay que empezar a ahorrar, ¿eh? Entonces salí por Ezeiza. Bueno, vamos a buscar auspiciante para el programa que para el año yo que viene. Necesito un escribano para hacerle. A mí me tienen que firmar, ¿viste? Si no salgo a ningún lado. Vos escribano conseguido. Yo no quiero deprimirte, pero. El primo de Sergio de Bariloche es escribano. Al exterior la producción no va. ¿No va? No va, solo los comentaristas de fútbol. No me podés hacer eso. El señor Sergio de Bariloche, que no debe estar escuchando, está contento, salió a festejar ahí con un disfrazado muñequito de nieve, ya está allá, viene la semana que viene. El primo es escribano, así que ese no va ya a ser está. Ahí está, gratis, no porque te mata. Pero y salió un nuevo campeonato, ¿viste? Salió un campeonato, sí. ¿Eh? Jugamos dos veces con los que Tejedi, el primero de local, el segundo de visitante. Sí, en la fecha 13-24. Y 24. Uh-huh. En la 10. Uy, estoy medio mareado acá. Puse. Debuta Racing con Central. Con Central. Después vamos a Temperley. Sí. Oh, Olimpo. Y sí. Viene Temperley de local. Y bueno, y el torneo se juega hasta la última semana de el 8 del 11 de noviembre. Va a ser largo. Va a ser largo. Igual mejor, no extrañamos tanto a Racing. La fecha 25 tenemos a San Lorenzo. Vamos a ser campeones por todo el 2015. En la sí. fecha no, ninguno va a ser campeón hasta casi la misma fecha que nosotros. Claro. En la fecha 28 tenés a Boca en el cilindro, uh-huh. A San Lorenzo de visitante. Con River jugás un ante en la 12, ante Independiente, de visitante. Visitante. ¿Eh? Así que bueno. Jugamos una vez con todos y solamente el clásico. El clásico se juega dos veces. ¿Eh? Y seguimos sin visitante. Y creo que sí, no sé cómo será. Y todavía va, no pude ver. Tenemos escuchar. Que ir a Mar del Plata. Ahí te sí. venir. Mar del Plata, bueno, Mar del Plata jugás el día 17 con Boca. No, estoy hablando de Aldosivi. Ah, sí, jugamos sí. Jugamos con Aldosivi en no, Mar del Plata. No, acá creo. No, en Mar del Plata, visitando. ¿Mar del Plata? Sí. Ah, bueno, ahí sí vamos. De sí. paso vamos a y en enero también, tenemos el 17 Boca, el 24. El 24 Vélez y el 1 de febrero el clásico. En la fecha 10 jugamos con Aldosivi. Ah, bueno. Sí. Era a Chicago o Aldosivi, es Aldosivi. El 19 de abril. Bien. Por ahí se marcha. Falta un equipo solo que se juega ahora a la final, ¿no? Gimnasia el sábado con Chicago. Gimnasia. Uno de los dos. Che, no nos queda más tiempo. Se nos va. Tenemos que levantar las copas, tenemos que brindar, tenemos que ir a comer ahora afuera. Se nos va. Es como muchachos. Traiga vino, juega la cadena. Es una cosa de loco. Bueno, nosotros volvemos acá la primera semana de enero, si estamos ustedes, sí, no vamos a venir en Navidad a hacer el programa. Disculpa que te corrija, pero el 7 de enero sería el miércoles. El primer programa. Miércoles 7 de enero. Vamos a estar en la pileta. Vamos a estar acá, venimos directamente de la pileta de Racing para acá. Vamos. Venimos con la malla, con las ojotas. Mabel, muchas gracias por haber venido. Un placer. Vas a venir el año que viene. No creo en enero. ¿Eh? Vos sabés que viene verano. No, me gusta. Pero acá se está fresquito, está lindo. Llevamos la pileta de Racing y de ahí venimos para acá. Sí. Chicos, nos ponemos correctos. Sí. Disculpame, pero bueno. Para todos los racinguistas y para todos los argentinos, el mejor 2015 posible y muchas felicidades y feliz Navidad para los que la festejan. ¿Con qué vamos a brindar entonces? Es Gatorade, señorita, no, dijo con la boca. Coca, vamos a brindar con Coca. Bueno, vamos a brindar con Coca. Bueno, feliz año para todos. Feliz año para todos. Feliz Nos vemos año. Acá el año que viene, en esto que hemos Racing. Dado en llamar Verde Racinguista. Un saludo a Johnny, a Hugo de la radio. Gracias por las atenciones que hemos tenido. Y bueno, nos vemos los primeros días de enero en Maya y preparándonos para el campeonato de verano. Que esta vez. Salud, campeón. No me importa ganar la Copa de Verano. Chau, queridos. Vamos, Racing. Carajo. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadenas.